¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la milita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca-taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Bueno, yo iba a decir que íbamos a empezar el programa sin saber cuándo lo terminábamos. Les iba a anunciar que teníamos un invitado al que no esperábamos ya, pero el tipo llegó, ahora quizás nos pueda contar cómo, quizás forme parte de la nueva masculinidad, que uno llegue y pueda pasar por encima de esta tormenta increíble. Para los que nos escuchan y no están en Buenos Aires, le decimos que nada, una tormenta es poco, lo que ha sucedido recién en Buenos Aires es algo terrible, mucho viento, mucha lluvia, árboles caídos. Háblame Hugo Buberman, está aquí con nosotros. Mucha piedra y muchos árboles caídos. Mucha piedra, claro. Sí. Bueno, mucha piedra también. Ok, y aquí tratando de sacar agua de donde podíamos. Bueno, nos acomodamos porque llegó Hugo Buberman para hablar de género y no una mujer. Que está bueno, ¿no? Que empecemos a hacer esto. No, está bueno que empecemos a hacer esto, digo, que seamos los hombres los que hablemos también de las cuestiones de género, ¿no? Sería loable y sería un gran adelanto que los hombres pudiéramos vernos como seres que damos y que somos educados en cuestiones genéricas muy precisas. Bueno, está aquí con nosotros entonces Hugo Buberman. Vamos a estar hablando Bueno, Hugo es facilitador de género, paternidades y familias, es el coordinador de la campaña Lazo Blanco y viene a anunciar una nueva movida que tiene que ver con la equidad entre el hombre y la mujer vista desde los hombres, que es un poco lo que nos hace falta. Nos ordenamos un poco y estamos volviendo. Dale. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-medio-bcortase.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar, en Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, a ver. Está con nosotros Hugo Uberman, por suerte, bueno, por suerte llegó nuestro invitado. La verdad es que no estamos. Sí, no estamos todos, que la estamos esperando todavía. Andaba por la calle con el auto, así que no sabemos qué será de ella. La esperamos pronto por aquí, que la necesitamos no solo para hacer radio, por cierto. Y estamos saliendo nada más que por la retaguardia, porque en AM690 la tormenta se hizo notar, y están sin luz en la planta transmisora, así que este programa seguramente después lo volveremos a pasar por AM690. Hugo, ¿qué nos venís a presentar? Perdóname, así. Primero te agradezco enormemente que estés acá ahora mismo con la tormenta que nos agarró. En realidad, yo tenía un compromiso con ustedes. Iba a venir con nosotros Rodrigo Aguilar, que está haciendo una beca de subjetividad en antropología en la UBA. Hay una carrera, un posgrado de subjetividad. Vino por 2 años, vive en el DF y está formado en GENDES, una organización hermana del DF, y es especialista en hombres que han ejercido violencia. Entonces veníamos con Rodrigo y viene otro compañero de Chiapas que trabaja masculinidades indígenas, Martín, y vamos a estar presentando la red Argentina de Masculinidades por la Equidad en Córdoba, con Martín, en Buenos Aires con nosotros tres y en La Plata con nosotros tres, los días 23 de abril, 24 de abril y está en duda La Plata 25, 26, ya les vamos a contar. Bueno, yo introducía esta charla hablando justamente de que es tiempo, desde hace bastante tiempo, sería tiempo de que los hombres habláramos de estas cuestiones también. Vos venís laburando la cuestión de la equidad y de las masculinidades y de las nuevas masculinidades desde hace bastante tiempo. Me gustaría que vayamos bien desde el principio. ¿Qué es mirar las cuestiones de género desde los hombres? En un principio tenemos que agudizar, hombres y mujeres, los lentes de género con que salimos a la calle, porque también hay que incluir el trabajo de usar lentes de género. Muchas veces las compañeras o las mujeres en general las usan públicamente, pero en la intimidad capaz que se lo sacan. Claro. Llamar lentes de género implica a mirar las relaciones, a ver las relaciones entre hombres y mujeres, entre la diversidad y la heterosexualidad, entre la homosexualidad y la heterosexualidad, entre las edades, entre un padre y un hijo, entre una madre y una hija, una madre y un padre. Hoy en día el factor edad es un factor muy importante para estos lentes de género. Usar lentes de género implica mirar diferenciadamente las necesidades y las demandas de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas y de los jóvenes de ambos sexos, y también de la diversidad sexual. Mirarlas de otro lugar. Claro. Pero para eso falta, falta. Hay algunos de ustedes de avanzada que empiezan a hablar de esto, pero la sociedad va por otro lado. No, la sociedad todavía nos sigue mandando su porción patriarcal, sexista, homófoba y misógina, y nos tiene cruzado con eso. Y por otro lado, queda claro que el fenómeno de la violencia hacia las mujeres es un fenómeno de alta complejidad. Hoy en día, todos los días, tenemos un tema alarmante, desde chicos muertos por su madre en una bañadera hasta dónde está a ver quién mató a Candela, que a mí me preocupa quién mató a Candela. Después de 6 meses, que nadie sepa quién mató a Candela. Y que además la mayoría se ha olvidado el caso ya, ¿no? Sí, sí. Sí, quédate tranquilo que Mauro Viale se ocupa de que no se olvide. Bueno, el único. No, el único. No tengo tiempo libre como Pero aparte es una pelea entre abogados. Pero lo concreto, yo como ciudadano que participo de esta comunidad, quiero saber qué le pasó a una niña de 10 años que apareció descuartizada a 20 cuadras de su casa. Tuvimos, bueno, esta seguidilla de mujeres incendiadas o incineradas. Por un lado, un hombre que mata a su mujer ayer o antes de las patadas. Y esto queda claro que esto como veníamos diciendo hace años, va increciendo. Uh-huh. Y es exponencial. ¿Por qué? Porque hay una parte de la cultura, como bien decís vos, Fernando, que la sostiene, que la valida y que... Perdóname, aún cuando cuenta estos casos. O sea, justamente el tema es sacar estos casos. Es que, ya, a ver, no van a tener alternativa de empezar a tratar estas noticias de otra manera por la cantidad y calidad. A ver, porque hemos ganado en cantidad y calidad. O sea, hoy hay mucha más cantidad, muy visible, y la calidad de la violencia se ha exponencialmente multiplicado. Uh-huh. Porque hoy tenemos que hablar de violencias múltiples sin descuidar la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. O sea, meter adentro de este concepto de violencias múltiples, porque queda claro que el fenómeno de violencia hacia niños y niñas va increciendo. Esto queda clarísimo, queda claro que todavía tenemos lamentablemente el famoso te doy un chirlo, y todavía tenemos un sistema educativo donde siguen existiendo los coscorrones, y esto uh-huh. hay que decirlo. Entonces, ¿cuál es la idea de la Red Argentina de Masculinidades por la Equidad? Primero, hemos conformado una comisión directiva de 12 integrantes aproximadamente, que representan organizaciones sociales de todo, casi todo el país. Uh-huh. Hay gente del Chaco, hay gente de Formosa, hay gente de Córdoba. Y somos hombres y mujeres que nos constituimos como muy preocupados por este tema y que estamos comprometidos con algo muy importante, que es una vida sin ningún tipo de violencia, que esto es lo básico. Dentro de esto podemos hablar. Fuera de esto, tenemos que replantear de qué hablamos. Está presentado Hugo y está presentado el tema. Mientras ustedes van acomodando sus ideas, porque nos gustaría especialmente que en este programa puedan decir lo que... Y además que puedan decir lo primero que se les viene a la cabeza, porque es la mejor manera de comenzar a elaborar estos temas. ¿Sí? Así que en un ratito estamos volviendo con más. Somos la retaguardia. La verdad, ya a esta altura de la noche, no lo sé. Estoy con los... Me podrás ver, Hugo, decir que nos conocemos de antes, pero con los pantalones arremangados, de haber sacado podemos agua. Podemos ser la retaguardia flotante. Y yo diría. Bastante sí. Que estamos al aire, no sí. Me preguntes cómo. Sí. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Lo que sí sabemos ya es que ha dado señales de vida a nuestra compañera. Podemos respirar aliviados. En algún momento llegará al estudio, pero ya a la casa digo, pero no al estudio porque no podrá participar del programa. Estamos con Hugo Uberman de la campaña Lazo Blanco Argentina-Uruguay, facilitador de género y es integrante de la Red Argentina de Masculinidades por la Equidad, que es de reciente creación. Nos estaba contando al comienzo del programa de qué estamos hablando cuando hablamos de masculinidades. Por aquí tengo ya algún mensaje que llegó a través del Facebook de Jorge Araventa, que dice: quienes se plantean otro tipo de masculinidad y asumen aún con tropiezo su ejercicio tienen una dura pelea por delante que conlleva a la reconciliación con la ternura, a la reivindicación de lo igualitario, al libre ejercicio de recepción y donación de afecto y al diseño de un entorno inclusivo. Dice que es un fragmento de su trabajo en las vestiduras de la masculinidad, y después agrega: quienes trabajamos la masculinidad desde una perspectiva de género no planteamos la igualdad, ya que hombres y mujeres son diferentes, sino... no planteamos la igualdad porque hombres y mujeres son diferentes, sino que planteamos lo igualitario en el sentido de libre acceso a los derechos universales y específicos. Tú recién te comentaba lo que había escrito Jorge y me parece, estoy absolutamente de acuerdo, pero retomemos algunas cuestiones. Dale. Yo creo que tenemos en toda América Latina y en España, en Barcelona, yo participé del secretariado académico, pero lamentablemente no pude ir, por el primer encuentro, el CIME. Fue un congreso iberoamericano de masculinidades en el que hubo activistas y academia, donde estuvo desde Raywell Connell hasta los compañeros de España, de AIG estuvo Luis Bonino y fuimos muchos de América Latina. De Argentina fue Lucho Fabri, de Varones Antipatriarcales, y fueron compañeros. Y una de las cuestiones que le preguntaron a Connell cuando terminó su conferencia era el concepto de nuevas masculinidades. Y se armó una balacera, y creo que esto tenemos que resignificarlo en un principio desde lo que plantea Jorge. Connell es uno de los teóricos que más ha laburado este tema. Connell, que era Bob Connell, ahora Raywell Connell, tiene un artículo, es el que trajo de la teoría hegemónica de Gramsci y la incluyó adentro de la lectura de las masculinidades. Uh-huh. Es el que introduce el concepto de masculinidad hegemónica, que hoy en día también lo estamos revisando, porque también tiene sus... Nosotros decimos que todo poder siempre genera una resistencia. No hay un poder siempre omnipresente, claro, y que vence seguro, sino que siempre hay cuestiones resistenciales que van configurando ese poder. Entonces, esto de las nuevas masculinidades creo que lo tenemos que reelaborar, porque la pregunta que nos hacemos muchos que trabajamos en América Latina y en este tema es si estas son las nuevas, ¿dónde están las viejas? Claro. Esa es la pregunta del millón. Claro. Estamos hablando de mujeres incineradas, bueno, estamos hablando de chicos golpeados, estamos hablando, y si estas son las nuevas, nuestra pregunta es cuáles son las viejas. A ver, para construirnos desde una nueva masculinidad, sí, hay que destruirnos primero. Más que, a ver, la palabra destruir... En realidad es deconstruirnos. Ustedes sí, dirían deconstruirnos. Sí, sí, nosotros... Pero yo soy más bruto. Está bien. No, más bruto no. No, no, no. Suena para el oyente también, a lo mejor, cierto nivel de violencia esto de palabra. Pero nosotros no. Nosotros decimos que hay tantas masculinidades como hombres y hay tantas feminidades como mujeres. Y hablamos de masculinidades plurales y diversas que incluyen el modelo hegemónico. Pero ahí también tenemos una discusión que se las trae con los varones antipatriarcales, con el concepto antipatriarcal. Yo creo que todos los hombres... Los varones antipatriarcales son otro grupo también. Es otro grupo que tiene un funcionamiento maravilloso, muy territorial, muy con organizaciones de la diversidad, con organizaciones de mujeres muy territoriales, que tiene un trabajo muy serio, una escuelita de género muy seria en La Plata, muy seria en La Plata, muy encomiable el trabajo. Aquí están en Buenos Aires y están en Mendoza y en Godoy Cruz. Bueno, en cuatro lugares. ¿Cuál es la diferencia ahí? El concepto este de antipatriarcal, nosotros lo que planteamos es que todo hombre, por el solo hecho de haber sido educado como hombre, no por genética, tiende a ser patriarcal. Pero que el sistema es patriarcal, no los masculinos somos patriarcales. El sistema es el conjunto y que afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Pero también tenemos que decir que hay también, esto ser antipatriarcal es un poco negar nuestra capacidad y nuestra historia. Y decir, no, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Claro. Cuando hablamos de masculinidad, no estoy... entrando en una discusión con varones antipatriarcales. Quiero aclarar algunas cuestiones que vamos avanzando. Está bien, como para que se vayan vamos charlando. En el sentido de que decimos que la masculinidad tiene que ver con el itinerario vital, las expectativas de vida que pusieron. Hoy todavía seguimos teniendo parejas muy jóvenes que van muy rápido al ecógrafo, juegan carrera olímpica, apenas se embarazan, claro, porque se embarazan de a dos. Y esto es muy importante reconocerlo, claro, y decirlo, sí, no es que hay una embarazada. Siempre hay dos. Sí, sí. Entonces, por más que no se note en el cuerpo. La pregunta es si tiene o no tiene. No de qué sexo es. La pregunta es si tiene o no tiene y si no estará escondido entre las piernas. Como si esto fuera y cambiara sus expectativas de vida como persona. Y en realidad las cambia. Uh-huh. Y en realidad las cambia. Entonces, ya antes de nacer, podemos hablar de que el sistema nos otorga una estructura performativa, una estructura de actuación sobre actuación, que ya nos dice que somos privilegiados. Hay un gran español, se llama Josep Vicent Márquez, uno de los fundadores del movimiento hace más de 20 años, tiene un libro famoso, se llama El hombre alienado o El varón alienado, habla de pedagogía de los privilegios. O sea, hemos sido educados en una pedagogía clara y concreta, que es la de los privilegios. ¿Qué significa esto? Que todo hombre es importante. Uh-huh. A ver, me quedé con lo de los privilegios. Sí. Desde el marxismo, cuando se toma la, sí, la cuestión de la lucha de clases, sí, no se piensa en que, digamos, en volver buenos a los que tienen los privilegios de clase, no, sino en quitarles el poder y que el poder sea de los de abajo. Sí. Muchas veces cuando uno escucha, por suerte no, sí, es lo que nosotros elegimos mostrar, sí, ¿no? Pero muchas veces uno escucha un discurso feminista, sí, que quizás esté ligado a esa a esa visión, digo, a dar vuelta a la tortilla. A esto, claro, y de ver al hombre como algo que no tiene arreglo, sí, digamos, por decirlo de algún, sí, modo. Un desarreglado. Claro, como total. Además casi como si fuera una cuestión biológica más que, sí, de genética, educación, ¿no? Sí. Entonces uno piensa cómo sería en este caso dar vuelta el orden sin caer en estas... Aquí también tenemos que hacer una ofrenda fantástica. Si hoy en día estamos hablando de género de los hombres, más allá que la EUJ está bien y que llamó, es porque hubo un movimiento feminista plural. Sin dudas, sin dudas. Que inventó el concepto de género. Y que impuso, casi por la fuerza, digamos, de las palabras. Exactamente. Discurso. Y algo muy importante, cambió la modernidad. Tenemos que decirlo, el pensamiento y la acción feministas en plural son uno de los pocos movimientos académicos que llegaron a la vida cotidiana. Uh-huh. Porque tinieron la vida contemporánea cotidiana. Pensemos, desde las sufragistas en adelante, cómo fueron tiniendo la vida íntima, ya no solo la pública, sino la íntima. Uh-huh. Entonces, esto no queda muy claro todavía, que hay una historia del feminismo muy desarrollado y que tenemos que entender. En cuanto a lo que preguntabas, yo creo que estoy de acuerdo con Jorge que no se puede hablar de igualdad porque tenemos cuerpos, expectativas de vida e itinerarios vitales diferentes. Esto es fundamental de hacerlo, uh-huh, entender. Y quien hace la diferencia es la mujer, no el hombre. Esto es importante. ¿Cómo es eso? Y la mujer puede engendrar, aunque sea con un hombre, pero nosotros no podemos. Esta es la gran diferencia. Uh-huh. No quiere decir que toda mujer sea madre, sino que ser madre es un derecho, no una obligación. Pero tiene la... A ver, corregir un poquitito al señor ministro de Salud de Entre Ríos, que decía que biológicamente la niña tenía 11 años que podía ser madre. Sí, cualquier mujer puede ser madre. El tema es si quiere ser madre. Uh-huh. Son dos cuestiones diferentes. No es lo mismo, claro. No es lo mismo. Uh-huh. Una cosa es ser madre por derecho a opción y otra por obligación. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros, mucha gente plantea, no digo nosotros porque estaría incluyendo un plural, que también tenemos diferencias, pero no importa. Muchos de los compañeros y de los que trabajamos en masculinidades a nivel territorial, no tanto académico, lo que decimos es que tenemos que revisar ese itinerario vital y ver cómo influyó en el hombre que soy hoy. Uh-huh. Esa revisación de ese itinerario vital lleva seguramente a darnos cuenta de cómo la violencia está presente en nuestra educación de manera continua. ¿De qué modos? Para verlo más claro. Desde el no te toques. Uh-huh. Desde que te van a salir pelos en las manos si te masturbas. Uh-huh. desde que la sexualidad masculina es únicamente peniana y genital, que es una locura. Yo soy hombre y aclaro públicamente que tengo sexualidad desde la punta del dedo gordo hasta el poco pelo que me queda. Entonces, centrarlo en la cuestión fálica es negar la sexualidad humana y convertirla casi en una sexualidad casi animal, porque no tiene ni voluntad ni inteligencia, y por otro lado no tiene lo que Jorge hablaba, que es el derecho a la ternura, la capacidad de tener encuentros sexuales desde la ternura y desde el respeto mutuo de los derechos. Esta cosa de él, para ser hombre hay que ser duro, recio. Y hay que tener unas cuantas mujeres. Y cuanto más mujeres tenés, más hombres sos. Ahora, si das vuelta a la tortilla y le preguntás a una mujer que tiene muchos hombres, es una loca, por claro, no decir sí, otra palabra. Y lo concreto es que estamos frente a dos personas que tienen las relaciones de poder, les han dado jerarquía y reputaciones. A los hombres, jerarquía. Algunas reputaciones también, por ejemplo, que nuestra sexualidad es ipso pucho, cosa que no es verdad tampoco. Que somos máquinas sementales, que cuando el amigo entra en calor hay que... No. Esa es una muy buena excusa para que siga existiendo la prostitución y para que siga existiendo el pago por sexo. Es excepcional excusa. No es así. Los hombres tenemos periodos de abstinencia sexual. Y tenemos que empezar a verlo, no yendo a los cartelitos que hay en los avisos, en los diarios, que ese es otro tema. Pero lo concreto es que tenemos que tener una sexualidad mucho más íntegra, mucho más corporal, mucho menos peniana y genital, y mucho más centrada en el placer mío. Porque, acuérdense, hombres que nos escuchan, y Fer, que está aquí, que estamos educados en también que todo hombre, cuando entra en un contacto sexual, tiene que darle placer a la mujer. No se pregunta si él siente placer. Ni tiene registro. Ni tiene el menor registro. Y esto también tenemos que revisarlo. O sea, de cómo tenemos que hacer también, cómo las compañeras hicieron todo un proceso de conocer su sexualidad, de autoconocerla y no esperar que un hombre las descubra. Creo que nos debemos también a este proceso los hombres de autoconocer nuestra sexualidad y saber que la virilidad es una metáfora abstracta que no, en realidad no existe. Claro. Y que es un cartelito que, bueno, es un luces de neón que se prenden y apagan y entramos como caballos. Pero en realidad ni suma ni resta. Simplemente yo creo que da dolor. Que es lo que plantea tanto, no tanto Connell, sino Michael Kaufman, que es el fundador de la campaña Lazo Blanco, cuando él dice que los privilegios nuestros son la principal fuente de dolor y frustración a la vez. Pues te puedes quedar un ratito más, ¿Cómo no? Vamos a seguir nadando. Estamos a 8 minutos del final del programa, seguimos un ratito más de largo, si podés quedarte. Sí. Me gustaría que habláramos acerca de cómo ves a los pibes y a las pibas jóvenes. Sí. Si los ves como tratando de torcer estos mandatos. O si logramos pasarle nuestras confusiones. Pero espera, en un ratito me contás eso. Sí, tenía por aquí un par de mensajes. Bueno, Jorge Garaventa dice: qué lujo este programa, gracias. Victoria de la Paz, que nos está escuchando desde Brasil, dice: muy completo. Y así todo. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno. La verdad es que cuando pensamos este programa con Euge, porque lo pensamos con ella, aunque nos haya la lluvia dejado sin Euge y sin Rodrigo, hombre a hombre, charlando de hombre para a hombre. Par. La verdad es que pensábamos eso, ¿no? No tenemos dudas de que es necesario hablar de estas cosas, pero decíamos a la vez, bueno, la gente querrá escuchar esto. Y bueno, como no subestimamos a nuestros oyentes y oyentas, dijimos que seguramente les interesaría y que estaba bueno convocarte. Y en todo caso pensamos que si no les interesaba, quizás hacíamos un poco de fuerza escuchándote para que la próxima se animen a escuchar. Me parece que también de eso quiero hablar después, sí, del seguro. Proceso que cada uno va haciendo. Sí, seguro. Porque a veces uno escucha muchos discursos, sí. Como que esto yo vi la luz y todos los demás no sí. se dan cuenta. Y la verdad es que me parece que incluso en los procesos personales que vamos haciendo, a ver, ¿cómo decirlo? Tenemos idas y vueltas, no es todo un camino recto. Y tenés que incluir algo muy importante que hay que decirlo en voz alta. Vamos a tener dolor. Uh-huh. No nos espera un nido de rosas. Uh-huh. Nos espera pasar por el dolor. El dolor de lo que perdimos cuando nos fuimos haciendo hombres. Uh-huh. Y el dolor de la violencia que hemos sufrido. Y por otro lado, el dolor de la violencia que ejercemos. Uh-huh. Él es Hugo Uberman, está aquí para charlar sobre nuevas masculinidades. En realidad viene a hablar de todas estas cosas, pero vale la pena decir que está presentando la Red Argentina de Masculinidades por la Equidad, de reciente conformación. Y después vamos a hablar en todo caso también de cómo se hace para... Si todavía acá no hemos hecho pie para hablar de estas cosas tan abiertamente, ¿cómo se hace para estar coordinando todo el tiempo con gente de otros países y cómo está la situación en otros países también? Ok. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostitutientes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Seguimos hablando aquí con Hugo Uberman. Hugo, te pedí que nos metiéramos en el tema de ver, me interesa sí. saber tu opinión sobre cómo ves a los pibes y pibas de 14, 15 años. Nosotros estamos con respecto a este tema, ¿no? Obviamente. Sí, haciendo una apuesta acompañados por... Es muy interesante, a veces pasan de largo. Yo entiendo que las agencias internacionales tienen mala prensa y lo entiendo. Pero a veces pasan de largo mensajes muy precisos. Por favor, les pido, lean el mensaje del 25 de noviembre del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que tiene su campaña Únete, y nosotros en América Latina estamos articulados, Lazo Blanco con Únete, donde dice, apuesten a los jóvenes y a los chicos. Y la Michelle, que es ahora directora general de ONU Mujeres, en su misma carta, el 25 de noviembre, dice, apuesten a las jóvenes y a las chicas. Nosotros lo venimos haciendo hace 3 años y pico, con las redes Lazo Blanco Juveniles. Le estaba contando justo a Fer que hay una municipalidad, el Consejo Liberante de Clorinda, la declaró de interés municipal, y todas las escuelas están pasando por la campaña juvenil. Y por otro lado, sacamos una publicación para ONU Mujeres, todavía digital, va a estar creo que la semana que viene en papel. Se llama Modelo para Armar, Masculinidades y Juventudes. Entonces te voy respondiendo. Creo que el trabajo más preciso y más concreto que tenemos que hacer es con chicos, chicas, jóvenes de ambos sexos. Uh-huh. ¿Qué es lo que vemos, qué es lo que sentimos cuando nos encontramos con ellos? Primero, que no hay un registro de la violencia porque no hay un registro de sus derechos. Entonces, al sentir que no tienen derechos, no pueden registrar la violencia que se ejercía sobre ellos. Entonces, te juntás con un grupo de cuarto o quinto año del secundario, 15, 16, 17 años, y preguntas, ¿alguna vez ustedes sufrieron violencia? Silencio, media hora por reloj. Uh-huh. Hasta que uno levanta la mano y dice, ahora que me acuerdo, la violencia que ejercen en la puerta de los boliches bailables, que han matado chicos a injuicio en el conurbano, los patobicas. Claro. Y de allí tiraron el hilito. Cuando apareció una violencia, empiezan a contar, por ejemplo, un chico que corre por su casa toda la tarde porque su madre lo vive corriendo con un palo de amasar para pegarle. Y él sostiene que es un correctivo. Uh-huh. Que se lo merece porque se portó mal. Esto es un principio. Creo que en un principio nos debemos un trabajo mucho más amplio en ampliar la plataforma de derechos, incluso sexuales y reproductivos, de jóvenes y niños y niñas, pero especialmente de jóvenes. Está la Ley de Salud Sexual Integral, que duerme el sueño de los justos, muy poco implementada, y en provincias que decididamente no la van a implementar. Y tienen modelos muy fuertes, trabajando en un taller vivencial en la Escuela Municipal de Icho Cruz. Eso queda de Villa Carlos Paz, 30 kilómetros, camino a Altas Sierras de Córdoba. Lo que llevaban los jóvenes de 17, 18 años en un taller mixto muy grande, nos decían que ser hombre era ponerla. Y el concepto de ponerla es un concepto degradante. Primero, para cualquier compañero o compañera sexual, y segundo, para ellos mismos y su cuerpo. Es complejo, o sea, viene de mucha complejidad. En Pergamino nos reímos mucho porque abrió el taller de una manera espectacular, jugamos, siempre trabajamos con juegos, y de repente le preguntamos qué es el hombre, saltó uno, levantó la mano y dice, yo sé qué es el hombre, sí, tener aparato reproductivo. Las compañeras se lo querían comer crudo, sus compañeras. Claro, claro. Porque si él tenía aparato reproductivo, ¿qué tenían ellas? Claro. Segunda, si su aparato es reproductivo, ¿va a usar condón? Uh-huh. No. Entonces los hombres tenemos aparato reproductivo y productivo, pero digámoselos, porque uh-huh. si no lo decimos en estos términos, creen por la profesora de biología que es reproductivo nada más y no que tiene que ser reproductivo y no productivo, puede producir y no reproducir. Cuando te escucho hablar, muchas, si no la mayoría de las cosas que decís están ligadas a la sexualidad. Pero se me ocurre que no es el único punto en el que tendríamos que revisarlo. No, queda claro que una cosa es lo sexual y otra cosa es el género, que es cultural. Bueno, pero a la vez, obviamente, es para un especialista como vos, no es casualidad de que hayas hablado de sexualidad casi toda la charla, ¿no? No, porque creo que tenemos que hacer profundo hincapié, es que sin derechos sexuales y reproductivos, para todos, para todas, no hay ninguna posibilidad de revisar el sistema patriarcal. Claro. O sea, en esto también tenemos que ser claros. Seguimos teniendo deudas históricas con los cuerpos femeninos y también con algunos cuerpos masculinos. Hicimos un trabajo que vamos a presentar el 24, todavía no sabemos dónde, eso al final les cuento, de género y discapacidad con adultos mayores, que grabamos un video de promoción del lazo blanco. Y realmente, después de haber dictado en muchos lugares talleres, me conmovió el trabajo. Primero lo hicimos con varones y sus profesores en Moreno, y después lo hicimos mixto con sus profesoras. Y claro, fue unos grupos de masculinos que más hablaron de sexualidad, porque no saben nada sobre su sexualidad. y porque siguen siendo vistos como si fueran también discapaces sexuales, no solamente cognitivos. Como si, a ver, lo cognitivo fuera igual que lo sexual y que no hay desarrollo sexual, claro, en un discapaz cognitivo. Uh-huh. Muy interesante, hombres que no tienen, ellos sostienen que no tienen relaciones, pero que se masturbaban 20 veces por día. Entonces mi pregunta es, ¿cómo que no tenés relaciones? Uh-huh. Sí, tenés relaciones con vos. ¿Por qué laburás en esto? Es una buena pregunta y tiene varias respuestas. Primero, porque pasé por muchos procesos que tuve que resignificar siendo hombre. Segundo, porque siento que es una deuda histórica que tenemos los hombres con muchas compañeras. Y tercero, porque creo que es una utopía, pero es una utopía posible. Una utopía que no estamos lejos, pero que también siento lo que te decía en el corte, que estamos empezando a escuchar otras voces, tanto de mujeres o de compañeras. Por eso la Red Argentina de Masculinidades por la Equidad está integrada en su comisión coordinadora por hombres y mujeres de organizaciones sociales, porque creemos que es una pelea que nos compete, sin lugar a dudas, a hombres, pero también a las compañeras, más allá de que hagamos procesos separados. Uh-huh. Pero que si hablamos de equidad, tenemos que hablar de intentar generar una mayor impacto social en cada escuela, en cada fábrica, en cada fuerza policial, de poder entender que sigue habiendo inequidad, que sigue habiendo injusticias y que sigue habiendo violencias no visibles. Eres Hugo Uberman, nos está, la verdad que honrando con su visita, es un placer. Gracias. Ya que hablamos tanto de sexualidad, es un placer. Claro, tenerte. Es bueno que los hombres tengamos placer y que lo reconozcamos públicamente aparte, claro. Y nos vamos preparando para el final. Hugo, anda pensando todo lo que querés decir en el final que no hayamos dicho. Dale. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, estamos pasadísimos de hora, pero nos parece que este programa es valioso. Y sabemos que esto que hacemos después circula no necesariamente en formato de 55 minutos, que es lo que hacemos habitualmente. A ver, ahí en todo caso, si no pasa con este programa, tendremos la prueba de que todavía no se puede hablar de esto, ¿no? Sí. Porque en general con lo que nos encontramos es con este tipo de cosas, que el programa después toma forma y va rodando por ahí. La va gente rodando de red en red. Lo agarra en MP3 y se lo escucha cuando quiere cuántas veces quiere. Está bueno. Por ahí habías dicho que querías decir algo, anunciar algo. La Red Argentina de Masculinidades por la Equidad, el 23 de este mes se presenta en Córdoba con el grupo focal de Córdoba, que está articulado con el Consejo Provincial de Mujeres y la Defensora del Pueblo de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Tengo miedo de equivocarme. ¿Cómo se presenta? Con la presencia de un compañero de Chiapas que trabaja masculinidades indígenas y trae un libro de la Universidad de Chiapas, a la cual queremos mucho, se llama Martín. Siempre me olvido el apellido, pero por eso lo traje anotado. Ah, bueno, pero no, está porque preparado. No tiene largo el compañero el apellido. Espera, que con mis anteojos. Martín Cruz López Moya. Martín de la Cruz López Moya trabaja con Lalo, un compañero de Chiapas, masculinidades indígenas. El 24, en un teatro que estamos buscando, con organizaciones sociales, con organizaciones sindicales, vamos a hacer un encuentro con tres ponentes que se llama Tres Tristes Tigres. Va a coordinar Sandra Chaer, hoy en día con nueva organización que se llama Conectar Igualdad. Uh-huh. Va a estar Martín hablando de masculinidades indígenas en Chiapas. Va a estar Rodrigo hablando de su experiencia del trabajo con hombres que ejercen violencia, formado en Gendes, en el Distrito Federal en México, con la estupenda formación que hace Antonio Benítez, un hermano allí, y de estar el que suscribe hablando de masculinidades y discapacidad adulta. Y vamos a traer, vienen dos chicos de Clorinda y van a contar su experiencia en el Lazo Blanco Juvenil, y son los jóvenes, un joven y una jovena, que van a presentar la Red Argentina de Masculinidades por la Equidad, porque creemos ser muy claros con la apuesta es esa. La apuesta es atravesar todas las organizaciones que trabajan infancia, juventud, las organizaciones juveniles, que hoy tenemos que agradecer, hay muchas también, que tengan estos lentes de género y que puedan mirar al género como una construcción cultural y como una, no una construcción genética ni dada por ninguna naturaleza. Uh-huh. Enrique Farina nos dice, arreglando los destrozos de la tormenta, vamos por la repetición del fin de semana, que es un modo de volver a escuchar, sí, este programa. Sábado y domingo desde las 20. Pueden escuchar la repetición de este programa a través de La Retaguardia. Victoria dice, es muy valioso, sigan, ¿a quién le importa el reloj? Bueno, a nosotros, porque somos, sí, somos hombres, pero somos, sí, seres humanos a pesar, sí, de eso. No, no, no, claro, a pesar de ese pequeño trozo que nos sobra o que nos falta, diría Freud. Y ya seguimos de largo bastante, así que no faltará ocasión para que Hugo nos vuelva a visitar. No, seguramente... Estamos, gracias por haber, mirá si te queremos y te Fer, y habrá una amistad entre nosotros, Fer, que te invitamos a este pre-estudio. No, Fer, mi agradecimiento profundo es que si ustedes siempre estuvieron cerca de este, de mi persona y de mi trabajo, tanto Eugenia como vos, y yo creo que hay que valorar a la gente con la que uno se encuentra en la vida, porque eso también es ser amoroso, y eso, uh-huh, también es tener ternura. Y chuta, si los que decimos que hay que tener ternura, no nos movemos con ternura en nuestros afectos, en nuestra vida íntima, no hay masculinidad que valga. Entonces para mí es una alegría, primero conocer la casa, estar con ustedes, esperar la Euge para darle un beso, y agradecerles profundamente todo el trabajo que viene haciendo de la Retaguardia, no solamente con este tema, porque creo que es el momento de hablar de muchas cosas que perdimos en el camino y que es tiempo ya de recuperar, es tiempo ya de hablar frente a frente y decirnos cómo nos va con todo esto. Uh-huh. No nos va muy bien, que digamos. Yo no recuerdo cómo surgió el contacto contigo, sí sé que fue a partir de Euge. Vinieron un día a casa. Sí, bueno, de eso te iba a hablar. Conocen la casa donde vivo, que es la casa de mi madre. Bueno, de eso te iba a hablar. Ese encuentro en tu casa, al que fuimos a ver a una persona a la que no conocíamos, creo que habíamos charlado alguna vez, sí, ¿no? Pero no te habíamos entrevistado todavía. No. Para mí, como hombre, sí, fue, sí, muy valioso. Sí, sí. Muy valioso. A mí me ha servido mucho. Lo sé, Fer. Y te lo quiero agradecer al aire también. Esto, ¿no?, es importante que podamos, que los hombres tengamos intimidad también, para poder decirle a un hombre, te agradezco estas palabras y yo reconocerlas, que para mí es importante también que alguien me diga lo que estás haciendo, me sirvió para rebobinar mi, uh-huh, rollo. Porque si no, no tiene sentido ni que vos estés ahí, ni que estés adentro de ese cuerpo, ni que yo esté aquí, uh-huh, invitándolos a todos a venir al 23, ir a Córdoba, no sabemos dónde, el 24 en Buenos Aires y el 25 en la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires. Después de ese encuentro y más tarde, sí, cuando hicimos, bueno, sí, hicimos un curso con, sí, Hugo sobre masculinidades. Exactamente, en, sí, un momento muy especial, muy para especial vos también. Mío. Muy especial mío. Y nada, y también de ahí sacamos muchas cosas. Quiero contarte y compartirlo con nuestros oyentes, la Red Nacional de Medios Alternativos, que está también en un, sí, momento muy especial, sí, ahora mismo la mayoría de los compañeros están construyendo con gente de todo el país, ahora ya, sí, ahora mismo 15 transmisores de televisión que, sí, van a ser TV comunitaria, sí, en todo el país. Queríamos hablar de eso hoy, no hemos tenido, porque no tenemos teléfono, no pudimos hacerlo. Tuvimos un encuentro nacional en febrero. Nos encontramos aquí en Buenos Aires y las chicas habían insistido para que tuviéramos un día para de los tres que nos juntamos para hablar de género y para hacer talleres. Fue toda una discusión si el taller iba a ser todos juntos o si tenía que ser mujeres por un lado, hombres del otro. Toda una discusión que se sigue dando. Exactamente, finalmente se decidió por mayoría hacer un taller mixto. Hacer dos talleres separados. Sí. Y fue una cosa increíble, sí. Increíble, sí. Realmente increíble lo que pasó con las chicas, pero fundamentalmente, y además en el que estuve yo, lo que pasó con los varones. Porque nos encontramos con esta resistencia de que la buena parte de los pibes, la mayoría de ellos son más pibes jóvenes, incluso que nosotros. Sí, sí, sí, sí. Eran pibes que habían aceptado casi la imposición de las chicas, sí, para que no rompieran más las bolas. Sí. Y además descreían de lo que pudiera suceder allí. Y ver a esos pibes que se reían primero, terminar llorando por, sí, lo que les había pasado internamente, sí, ahí todos juntos después en una reelaboración terminamos diciendo, bueno, no sé si en la comunicación, pero en esto estamos por un buen camino. Yo creo que es necesario hoy en cualquier tipo de red que se dedique a cualquier cosa, incluso las redes políticas, que si no hacemos una formación en género, en estos lentes de género, es imposible que tengamos medios bien encaminados, políticos bien influenciados, fuerzas policiales bien educadas. O sea, creo que nos debemos como sociedad una lectura mayor de la profundización de estos lentes de género, que son, una vez que te los pones, no te las sacas más. Uh-huh. Y esto es importante porque cambia tu vida. Pero creo que estamos avanzando. La construcción de la red después de 4 años no fue fácil, pero para mí es un gran placer, porque poder sentir que estamos en todo el país con puntos focales y que hay compañeras y compañeros trabajando juntos por la equidad, era impensado hace 3 años. Por lo menos en Argentina. En América Latina estamos generando algunos procesos interesantes y bonitos. Estamos creciendo, pero el tema no es crecer, sino dar los pasos necesarios para no apurarnos en ese crecimiento y darle el tiempo a los otros, a las otras, para que puedan ir procesando todo esto. Uh-huh. Y ahí vamos, pero no apurar. Paso a paso, como decía el Coco. Es que podría ser casi un hermano, podrían ser gemelos ustedes. Por la voz. Sos el Coco Basile de la masculinidad. Sí, en América Latina tienen una peor que Jorge ahí mandó también. Según ellos, los cumpas, que suelo ser el mayor, suelo ser el más viejo, dicen que soy el profeta de las Masculinity Church. Bueno, ahí ya no comparto. No, ya sé. Desde mi ateísmo. Yo tampoco, pero la gastada es esa. Paso por ahí. El tío Ubi o Abu, ¿cómo estás? Por el Facebook. Bueno, Hugo, muchas gracias, en serio. Muchas gracias a ustedes. Un beso para vos. A Eugenia se lo daré personalmente, te lo daré ahora. Y la verdad, a pesar de la tormenta, qué bonito estar aquí. Y a quienes nos escuchan, hagan rodar, que la retaguardia rueda, que ruede, y que si rueda la retaguardia es probable que tengamos una vida mejor todos. Pensamos que no íbamos a tener programa, y creo que tuvimos uno de esos programas que para nosotros serán difíciles de olvidar. Tenemos la esperanza de que si lo que a nosotros nos gusta les termine gustando a ustedes también, y por eso estamos ante el micrófono en general. Pasó Hugo por aquí. Volverán a escuchar hablar de la Red Argentina de Masculinidades por la Equidad aquí en La Retaguardia, y ojalá que no solo en La Retaguardia. Chau, chau, gracias. Nos encontramos mañana para hacer Oral y Público, un programa que grabamos hoy por la tarde. Sí, no descansamos nunca, ya lo sabemos. Y Eso muy masculino no, pero Euge también, así que, o en todo caso será parte de su masculinidad, no lo sé. Un programa más que especial, en serio. Nosotros solemos recomendar lo que hacemos, por supuesto, porque creemos en lo que hacemos. Pero escuchen el programa de mañana porque está bueno. Víctor Basterra hablando de las Malvinas, por ejemplo, que cuando estaban sucediendo la guerra, él estaba dentro de la ESMA. Por decirles solo una de las cosas que van a escuchar mañana. Chau, chau y gracias.